Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el subdirector general de Obras y Servicios de la Intendencia Departamental de Maldonado, con el arquitecto Mauricio Tejera. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Hace unos días habíamos conversado contigo desde el móvil, básicamente sobre lo vinculado a la instalación o la recuperación de lo que se conoce como el espacio golero, la ex estación de servicio ANCAP. Y en aquel momento, por falta de tiempo, habíamos dejado pendiente continuar esa charla contigo para tener novedades de otros aspectos. Sabemos paralelamente que tuviste una reunión en esos días también con el intendente Enrique Antías, supongo que de alguna forma definiendo objetivos de cara al futuro, y es por eso que te convocamos una vez más para que le cuentes a nuestros oyentes qué hay en carpeta por allí. Bueno, perfecto. ¿Querés que lo hagamos por territorio? Que sí, creo que va a ser un poquito más ordenado. Claro que sí. Capaz que complementamos primero Punta del Este, que es la más fácil. Sí, a ver. En Punta del Este estamos, además de del espacio borlero ese del ANCAP, estamos haciéndole unas reformitas al Teatro de Verano, el Margarita Xirgu, que son con fondos OPP. Es una reforma que estamos haciendo baños accesibles, y después vamos a hacer toda una rampa de acceso, justamente para dar la accesibilidad a los baños. Bien. Y después en Punta del Este también estamos terminando, todavía no está finalizada, la obra de los colegios en la zona de Saint Clair, el Woodside, que se hizo toda una reforma de veredas, sí, y una obra vial, o sea, se hizo una ampliación de lo que es la calle Louvre. ¿Qué está faltando ahí? ¿Qué está faltando ahí? Ahí está faltando una terminación y la pintura, que lo vamos a hacer a través de una ampliación de una licitación de pavimentos, que no es mi área, pero bueno, lo estoy coordinando con la Dirección General, con Camacho. Para dejar todo el pavimento del mismo color, digamos, y luego la pintura para finalizar. La señalización. Ya está puesta la cartelería, claro. Están terminadas las veredas. La parte vial ya está resuelta, pero es un tema de terminaciones nomás. ¿Y la parte de parquización también queda ahí a Boulevard? La parte de parquización ya está pronta, la del lado de Boulevard ya está pronta. Hay algún detalle que queda pendiente por Louvre cuando se finalicen estas obras. Te sigo con Maldonado, sí, porque así vamos en orden. Sí. En Maldonado estamos con la ampliación del cementerio, que es una ampliación grande, muy necesaria. Ahí se está trabajando a buen ritmo, no se va a terminar ahora a fin de año, seguramente nos lleve hasta marzo, abril del año próximo, pero bueno, estamos hablando un poquito más de mil nichos, un poco más de 400 urnarios, una obra de 8.000 metros cuadrados de ampliación. Y a la vez con el municipio estamos coordinando los baños de personal, las mejoras en los baños de personal y baños accesibles para el uso del para público. El público. Bien. Sí, en la zona vieja, digamos. Uh-huh. Después estamos trabajando en el barrio Hipódromo. Ahí se colocó un semáforo sobre la ruta 39, se hicieron todas las veredas, el tema de accesibilidad, y se está trabajando en la plaza de la policlínica, también con veredas. Ahí hay un proyecto de espacios públicos, con un diagrama de la plaza. Nosotros estamos haciendo las veredas y después vamos a hacer cordón cuneta en el perímetro. Y más adelante se va a hacer con una obra que está prevista para 2023, de una entrada se va a confeccionar otra plaza. Lo de este año es la plaza donde está la policlínica. Después tenemos en el territorio Maldonado también recién adjudicada una licitación para el comunal del barrio San Martín, que es a nuevo, ese comunal estaba en muy mal estado y sin uso, se demolió, se hizo un llamado, una licitación abreviada, las obras seguramente comiencen la semana próxima. Maldonado también. Estamos terminando en lo que es la vieja tribuna sur, la zona baja de la tribuna sur. Cierto. Todo lo que es el traslado de servicios médicos de la Dirección de Tránsito que operaban en la Sarubi. Policlínica Sarubi, Sí. en el barrio Sarubi, para ahí. Y contiguo a estas dependencias va unas oficinas de DINAPYME, la Dirección Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, con oficinas de la empresa de la propia Intendencia, que van a trabajar en conjunto, o sea, hay un esfuerzo nacional y departamental. Y un proyecto para tratamiento de adicciones que va a funcionar en planta alta sobre lo que es la oficina de INAPYME, contigua a la Dirección de Adicciones de la Intendencia. Entonces, ahí otra vez hay una conjunción nacional-departamental. Estas obras están previstas para inaugurarse este viernes, Sí, viernes sí. próximo. Probablemente venga el presidente a la Sí, inauguración. lo habíamos hablado. Bueno, y después, en unión con esta obra, lo que era la Policlínica Sarubi, hay unas reformas que estamos trabajando recién en el proyecto, y vamos a trasladar a un predio contiguo a la Policlínica lo que son las ligas de fútbol que estaban en la planta alta de la Tribuna Sur, que es donde hicimos la reforma. O sea que la Entonces, Policlínica Sarubi sigue funcionando como con los servicios de Policlínica, ¿es así? Sí, Y que se le hace toda una exactamente. remodelación desde el punto de vista edilicio, No, ¿eso o se le hace no? una pequeña remodelación porque hay cosas que se trasladan a la tribuna, entonces hay consultorios que quedan vacíos, va a quedar mucho más cómoda para el funcionamiento como policlínica. Se instala ahí la lucha antituberculosis, hay un local de la lucha que se instala ahí. Bueno, en fin, hay una remodelación de la farmacia, hay un traslado de ciertas cosas para funcionar más cómodo, se amplía el consultorio odontológico. Son reformas pequeñas, pero que Bien. hacen al funcionamiento, digamos. ¿Y se agregan dentro del mismo local lo que tiene que ver con los deportes o se construye algo aparte? No, se construye algo aparte. Son dos locales exentos que van en el fondo, digamos. Es un predio que tiene un estacionamiento lateral que no están comunicados uno con el otro. Entonces, aprovechando esa desvinculación, vamos a hacer de un lado la liga y del otro lado la policlínica. Bien. Es así como funciona. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, a ver, me voy un poco al oeste, si Sí. te parece. Ahí estamos trabajando en el corralón de Piriápolis. Estamos haciendo una obra muy grande en el corralón municipal. Es toda infraestructura para trabajar, digamos. Sí. Es un poco lo que habíamos hecho en Silsa en el periodo anterior, reformulando galpones y armando infraestructura. Bueno, estamos haciendo prácticamente a nuevo el corralón. Es una obra de largo aliento porque no, no, es una obra enorme, ¿no? Estamos hablando de más de 2.000 metros cuadrados. Nos va a llevar lo que queda este año y probablemente todo el año que viene. Bien. Y en la zona de Punta Colorada, estamos trabajando en el tema de las goteras, el club náutico y fauna marina. Ahí estamos comenzando unas obras para el traslado de fauna marina, la readecuación del club náutico y la demolición de las goteras, que ya una cantidad ya fueron demolidas. Va a quedar un acceso al mar desde la parte más al sur de las goteras y se va a dejar una pieza para instalar un malacate. La gente del club náutico va a manejar esa rampa como para que haya un control de acceso de quién baja y quién no, digamos coordinado con prefectura para que la gente salga a navegar con rol, digamos. Hoy no hay control en la zona, cualquiera puede tirar y salir. Mauricio, ya que estamos ahí en la zona, el mantenimiento de la ruta que se conoce como la ruta de Punta Negra o que pasa por Punta Negra, ¿es de mantenimiento de ustedes? La ruta de Punta Negra. Hay un tramo que sí, que es el que va a ser ahora por ampliación de la licitación de Punta Colorada de Techín. Ajá. Y esas son obras que se comienzan ahora en breve. ¿Y qué incluyen? Bueno, no es mi área, no lo tengo exactamente el detalle de lo que es. Sé que es una obra muy grande y es la continuación de toda la obra de Punta Colorada, ¿no? Bien. Es la unión de los dos tramos y la continuación de la ruta de Punta Colorada. ¿Sabés si es en su extensión hasta el entronque con la interbalnearia? Sí. Bueno, con la interbalnearia no. Es hasta el entronque con la... No me acuerdo el número de esa ruta, si es la 73, que ya está pavimentada hace poco. Es donde está Moonlight. Ajá. Desde ahí. Bien, bien. Desde ahí. Después tenemos... al norte, te puedo nombrar alguna obra en Aiguá. A ver. Estamos trabajando en Aiguá con armando unos salones multiuso que son para uso del municipio, detrás de una casona que se compró, que el municipio la compró hace un par de años, una casona muy muy linda. Se están haciendo unos salones muy grandes al fondo, que son para uso de todo un poco, ¿no? O sea, son justamente salones multiuso, pero desde la banda municipal a cursos, en la cantidad de actividades programadas ahí. Ahí estamos trabajando viento en popa. Después ya está adjudicada la licitación de la terminal de Aiguá. Eso se va a comenzar el año próximo. Ahí va una terminal como para 3 o 4 andenes, creo que tiene, con sus servicios, que, bueno, es necesario. Estamos trabajando en un proyecto, un CAIF, que eso lo está manejando directamente el intendente. Bueno, hay varias obras ahí en curso, algunas bicisendas, cosas más pequeñas, pero que son complementos. Después, en el municipio de San Carlos, estamos trabajando en... dos temas. Uno es en la recientemente adjudicada licitación para la reforma de las oficinas de manantiales, que eso es la reforma de las oficinas y del parque donde está el chorro. Sí, digamos, sí. Para que todos nos ubiquemos. Uh-huh. Eso está también, si no me equivoco, firmaron el contrato la semana pasada, ganó una empresa de Montevideo, si mal no recuerdo. ¿Y eso qué es? ¿Ampliación es de lo que ya existe? Es una ampliación y una reforma del parque. Uh-huh. y de lo que es el chorro, digamos. Bien. Y después, en el territorio de San Carlos también, estamos trabajando en las salas de miel, haciendo un proyectito de ampliación. Vamos a comenzar con algunas de las obras en breve, dejando previsto para continuar el año que viene. Y si mal no recuerdo, a ver si no te nombré, Garzón y José Ignacio, en Garzón y José Ignacio, ahí va. En José Ignacio estamos trabajando en el comunal La Juanita, le estamos haciendo una ampliación. Había todo un área pergolada, quedaba muy chico el área interior, entonces estamos retirando la pérgola y haciendo una estructura para ampliar lo que son los salones. Y en Garzón tenemos un llamado recién publicado para la reforma del cementerio. Es una reforma que incluye un horno, áreas de personal. No es una reforma grande, pero bueno, necesaria. Ya es un cementerio que está con muy pocos servicios. Va a ser una abreviada porque es una obra pequeña. Pero bueno, ya está el llamado para su publicación. Y de lo grande creo que te nombré prácticamente todo. Mauricio, y el tema de la recuperación de las estaciones que recibió ayer justamente el gobierno departamental, ¿va a ser una tarea de ustedes o es una tarea por licitación? Mira, probablemente se haga por licitación. Uh-huh. Yo todavía no he tocado el tema. Sé que está en manos de planeamiento. El intendente en algún momento nos comentó que quería hacer una recorrida y ver un poco qué hacer en cada lugar. La idea es que vaya unido a un proyecto de parque lineal, especial la de San Carlos, así que va a ser un proyecto grande. probablemente se maneje a nivel de dirección de planeamiento y después el control pase a ejecución de obras. Muy bien, ha sido muy, muy amplio y muy detallado todo lo que le contaste a nuestros oyentes. Agradezco este tiempo, Mauricio. Bueno, gracias a ustedes. Sí. Buena jornada para ti. La conversación era con el subdirector de obras de la Intendencia Departamental de Maldonado, el arquitecto Mauricio Tejera. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.